Vamos a hablar de fútbol, de historia del fútbol de Mendoza, que es tal vez sea el tema que más me apasiona dentro de la historia, ¿no? Fútbol, fútbol, fútbol. Exacto. Y ayer casualmente se cumplieron 93 años de la inauguración del Estadio Bautista Gargantini, el Estadio de Independiente Rivadavia. Entonces quisiera hacer un recuerdo de cómo se instalaron los azules del parque en ese lugar. Así que si me permiten, sí, vamos a hacer un breve recorrido por la historia de ese club, que nació allá por el año 1913, un 24 de enero. Y ustedes saben que el Parque General San Martín, o Parque del Oeste, como se lo denominó en su inauguración, era neta y exclusivamente, o mejor dicho, lo habían copado las clases sociales altas. Había mucha discriminación en aquella Mendoza de finales de la década del 10, y una de esas cosas para terminar con esa discriminación fue la llegada a la gobernación de José Néstor Lencinas, apodado el Gaucho, ¿no es cierto? Y que después, con la muerte del Gaucho, lo heredó su hijo Carlos Washington Lencina. Un gobierno netamente popular, adherido a las ideas de la Unión Cívica Radical, y que después, tiempo después, ya cuando Carlos Washington Lencina era gobernador, se separó definitivamente de la Unión Cívica Radical para formar la Unión Cívica Radical Lencinista. El lencinismo estuvo gobernando la provincia en intervalos debido a las intervenciones federales que enviaba el gobierno central de Buenos Aires. Estuvo desde el año 18 hasta el año 30 aproximadamente. Obviamente, en algunos casos había intervenciones de las cuales se perseguían los lencinistas. Pero basado en el curso de lo que generó la llegada del gauchito Carlos Washington Lencinas, la forma que encontró este próspero prócer o héroe de la ciudadanía fue poderle copar un lugar, poderle sacar especialmente un lugar a esas clases sociales adineradas de aquella Mendoza burguesa, ¿no? Y la única forma que posiblemente más les dolió fue instalar clubes populares en el Parque General San Martín. De esa manera, bajo la ley 791, que es firmada por el gobernador el 1 de marzo de 1923, cedía a Independiente Rivadavia, al Club Esportivo Independiente Rivadavia, la concesión de 3 hectáreas y 38 metros cuadrados con destino a la construcción de un fiel para ejercicios deportivos. El terreno tenía los siguientes límites: por el norte, el vivero central; por el sur, lugar denominado El Médano; por el este, calle Bolón Sunmer; y por el oeste, calle Los Olmos. Otra parte del convenio de concesión decía que el Club Esportivo Independiente de Rivadavia debía cuidar que no sufriera daño los terrenos, jardines y plantíos contiguos a las zonas aledañas. Para ese entonces, el presidente de Independiente de Rivadavia era don Humberto Giol, que junto con el ingeniero Suárez rubricarían el acta de concesión. A partir de ese momento, los asociados del club comenzarían a ver en forma lenta, pero sin pausa, cómo se levantaba su estadio. Una gran tribuna general techada, hecha de cemento, al mejor estilo inglés, quedaba al oeste. Un magnífico velódromo rodeaba el campo de juego de lo que sería la cancha y los arcos, que estaban orientados de norte a sur. O sea que ustedes imagínense la tribuna techada que tiene Independiente Rivadavia en forma actual. Esa tribuna, que después se amplió en el año 1973, se amplió hacia el sur, esa tribuna tiene en el día de hoy 93 años. Y en vez de tener las otras tribunas aledañas que rodean al estadio, en ese lugar había un velódromo del cual se usaba para carreras de bicicleta, carrera de autos, carrera de motos de aquellos entonces. Los desvelos llegaron a su fin el domingo 5 de abril de 1925, cuando se inauguró ante 10.000 espectadores con diversas pruebas de ciclismo, motociclismo y fútbol. La importante adhesión del Aeroclub Mendoza se hizo presente con los famosos pilotos civiles Quesada y Esguazzini, que realizaron vuelos rasantes saludando al público. Estos pilotos tuvieron que aterrizar de emergencia en el hipódromo andino cuando intentaban hacer un segundo vuelo rasante. El problema de uno de los motores impidió seguir disfrutando del espectáculo a la numerosa concurrencia. Luego de este evento, con la adhesión de los clubes Palmira, Pacífico, Tracción y Talleres, Matienzo, La Vanguardia, Asociación Esportiva Italiana, Defensores, Racing y Esportivo Godoy Cruz, hicieron un brillante desfile alrededor del velódromo. Después, ciclistas representantes de los clubes Nacional, Godoy Cruz y Pedal Club de San Rafael, y finalmente los motociclistas del Buenos Aires, Motoclub y Motor Club Mendoza, cerraron los actos. Pero todavía faltaba la frutilla de la torta, el partido internacional entre el local y Peñarol de Montevideo. Calixto Bordó presentó al público con un gran megáfono en la mano a cada uno de los jugadores, que eran aplaudidos en forma entusiasta. Esa tarde los equipos formaron de la siguiente manera: Independiente con Medici, Venegas y Durán, Chipón, Ávila, J. Portillo, Figueroa, Andía, M. Portillo, González y A. Portillo. Peñarol con Lezagne, Benincasa y D'Agosti, Ruota, Silva y Aguerre, Pérez, Sacco, Piendivene, Artigas y Campolo. El juego brindado por el equipo uruguayo, según las crónicas, fue estupenda, como jamás se le había brindado una exhibición tal al público mendocino, lo que obligó al equipo azul a apelar a todos sus mejores recursos para detener las continuas cargas que silbanaban bajo la dirección del maestro Piendivene. El triunfo fue de los orientales, por 2-0 con goles de Sacco y Piendivene. De esta manera quedaba inaugurado el gran estadio y velódromo para la práctica de los distintos deportes. Ahora, ese velódromo que les menciono desapareció aproximadamente a finales de los años 30 y principios de los 40. Esos lugares comenzaron a ocuparse por las tribunas. En el año 1963, cuando Independiente Rivadavia cumplió los 50 años, se iluminó el estadio. Fue la primera iluminación que tuvo la cancha de Independiente Rivadavia, hoy el Bautista Gargantini. Y justamente ese año, en la última fecha del torneo de liga de 1963, el campeón San Martín visitaba, el ya campeón San Martín visitaba a Independiente Rivadavia para jugar el último partido de ese torneo. Y fue el primer partido televisado en directo en Mendoza por Canal 7 de Mendoza. Y en 1965 se comenzó a levantar la gran tribuna sur, que hoy apodan Salvador Yudica. Bueno, la historia del Estadio Independiente Rivadavia, el hoy Bautista Gargantini, tiene hechos muy, muy interesantes, especialmente en aquella época donde se jugaban los viejos nacionales, de los cuales yo pude disfrutar algunos partidos en ese estadio, por lo cual siento cierta añoranza por el estadio de Independiente Rivadavia. Impresionante. Muchas fechas. Sí, muchas fechas, porque hay que siempre ilustrar en ese sentido para que la gente sepa cómo ha ido evolucionando nuestro fútbol. Fue un estadio muy moderno, ¿no? Claro, muy sí, bueno. Qué pena el velódromo, ¿no? Que lo pudieron sacar. Lo sacaron por darle mayor comodidad a la gente, porque Mendoza no era, por ejemplo, en el año 27, en ese mismo estadio, por primera vez jugaba Boca Juniors de Buenos Aires en Mendoza, y claro, hubo una concurrencia de cerca de 1.000 personas, comprenden. A medida que fue creciendo, y especialmente la hinchada azul fue masificándose, porque Independiente toda su vida ha sido un club muy popular, hubo que darle comodidades a la gente. Y bueno, la forma de darle comodidades era haciendo tribunas, ¿no?